Deja las maletas a medio hacer, vuélvete a la cama y abrázame. Que si el mundo frenó de repente, no hay a dónde correr. Si quieres vacaciones te las puedo yo traer. Para el desayuno te preparo un pan francés. Que no hay nada que exista allá afuera que aquí no podamos tener. Te invito a viajar a la sala en un vuelo de amor sin escala. Seamos turistas en casa, bailemos una bachata aquí en la cama. Tomemos ron en el sillón y un atardecer en el balcón. Oh, oh, oh. Te invito en la bañera y una playa y el paraíso es tu mirada. Te llevo de Huatulco hasta La Habana en una bachata aquí en la cama. Bailemos, bailemos una bachata, bachata. Bailemos, bailemos aquí en la cama. En la cama. Bailemos, bailemos una bachata en una bachata aquí en la cama. Volvamos la cocina a un restaurante gourmet, con la antena del vecino como la Torre Eiffel. Que no hay nada que exista allá afuera que aquí no podamos tener. Te invito a viajar a la sala en un vuelo de amor sin escalas. Seamos turistas en casa. Bailemos una bachata aquí en la cama. Tomemos ron en el sillón y un atardecer en el bar. Bachata aquí en la cama.